Are you ready, ma? Are you ready, baby? Got a Yankee Joe. Ma, tú crees en mí, yo también en ti. Estamos solo tú y yo. Yeah, lo que pase aquí, nadie se va a enterar. Estamos tú y yo. Yeah, ¿qué tú quieres? Dime solamente qué tú quieres. Nos matamos como locos tú y yo. Chichi, cómo trabaja mi labia. El perro tiene rabia, quiero verte en acción. Pistola pa' que cayera en mis brazos. Fue el perro del tigre.